Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de algo que va a pasar esta tarde en Neuquén Capital y en otros lugares de la provincia, pero fundamentalmente en la capital neuquina, una gran marcha que se espera con apoyo de distintos sectores al pueblo mapuche luego de la represión que sufrieron las comunidades que están reclamando sus personerías jurídicas allí en la provincia. Estamos en contacto para hablar de este tema con Lebsaru Nahuel, que él es huerquén, vocero de la comunidad Nehuen Mapu. Hola, Lebsaru, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. Mari Mari Pepe, Mari Mari Compuche, un gran saludo para vos y para toda la gran audiencia de Farco. Agradecido por el contacto. Bueno, lo que yo decía recién es que por lo que uno está viendo, muchísimos sectores, como hace bastante que no se veía una movilización a la que comprometen su participación y su apoyo distintos sectores de ahí de la provincia de Neuquén. Así es, más de 40 organizaciones de derechos humanos, sindicales, feministas, estudiantiles, se han sumado a la movilización porque el objetivo es repudiar la represión del gobierno de Figueroa al pueblo mapuche, pero también repudiar todo lo que está ocurriendo aquí con el saqueo y con el gobierno de las petroleras por parte de todo lo que es esta zona que se denomina ahora Vaca Muerta. Y sinceramente ha sido conmovedor el acompañamiento, más allá del difícil momento que se vio con la represión brutal. Ha sido conmovedor el acompañamiento de todo el pueblo de Neuquén, que sabe de lo que es perder a su gente en las represiones, el caso de Teresa Rodríguez, de Carlos Fuente Alba, hace un par de años atrás también el tiro que le pegaron a Raúl Godoy de Sanón en una manifestación. Y bueno, realmente esas son las situaciones que hacen decir que no queremos vivir esto nunca más y repudiar en unidad y por la unidad de todas las luchas que hoy están ocurriendo en Neuquén y en el país, ¿no? Lexaru, ¿cómo se relaciona este reclamo que ustedes están haciendo por la entrega de personerías jurídicas, que ustedes aseguran que cumplieron todos los requisitos y que hay un capricho, algo antojadizo, autoritario del gobierno de Figueroa de no entregárselas? ¿Cómo se relaciona esta situación y este reclamo con este saqueo que el pueblo mapuche viene denunciando? Bueno, justamente porque ellos quieren hacer que la población mapuche y campesino criolla que vive en lo que hoy denominan Vaca Muerta no existiera. Y parte de ese no existir que ellos pretenden imponer es no registrar la personería jurídica de las comunidades, porque si no tendrían que regularizar en los territorios, si no tendrían que aplicar el derecho a la consulta, y eso no lo están haciendo inclusive para comunidades que tienen personería y el relevamiento terminado. Tal es el caso de la comunidad Catripaín, que habita a orillas del lago Marimenuco, que es el lago, para quien no conoce, donde Neuquén, Centenario, alrededor de 400.000 personas tomamos agua de ese lago, y hoy pretende ser perforado por YPF al mando de Paolo Roca, justamente para hacer 400 pozos de fracking para extraer petróleo de abajo del lago. Eso es una total barbaridad que quieren hacer y está íntimamente relacionado con el reclamo de las personerías jurídicas, y la represión también está relacionado con intentar aplacar, al igual que en todo el país, la protesta social, una protesta que fue pacífica, que fue con total sustento y que realmente recibió una represión brutal parecida a la que ayer recibieron, ayer y todos los miércoles, nuestras jubiladas y jubilados ahí en el Congreso, ¿no? Porque se atacó sobre todo a la gente que estaba grabando con el celular, inclusive transeúntes que no tenían nada que ver con la manifestación. Y también existe aquí una censura enorme por parte de los medios empresariales de comunicación. Por eso hoy más que nunca hay que reivindicar la tarea de los medios comunitarios, y por eso agradecemos muchísimo que esto esté saliendo aquí en Farco, porque han sido los medios comunitarios lo único que han estado, porque los medios empresariales tienen una voz unívoca de defensa de las petroleras e intentar ocultar todo esto que está pasando. Estamos hablando con Lebsaru Nahuel, él es integrante de la comunidad mapuche Nehuen Mapu, de ahí de Neuquén. Lebsaru, ¿ustedes han hecho ya o están en proceso de hacer una denuncia por la represión y han llamado a que se aporten videos y fotos porque fueron gravísimos los abusos, la violencia que cometió la policía contra las comunidades que estaban ahí encadenadas en la Casa de Gobierno. Sí, sin duda que sí. Nosotros la semana que viene vamos a estar presentando la denuncia contra el operativo con el apoyo de CELS, con el apoyo del CEPROL, del APDH y de otros organismos que están colaborando muchísimo con nosotros. En estos momentos estamos analizando las imágenes y bueno, es muy indignante porque ahí claramente se ve que lo que pretendían era que no quedaran registros, por eso intentaban amedrentar a quienes estaban filmando. Y como te decía antes, hay una censura expresa de parte de la Secretaría de Prensa del Gobierno Provincial para que los medios no cubran la situación. Tanto es así que hubo una orden de no asistir. Por eso, todas las fotos que ustedes vieron, todos los videos en las redes sociales, son tomadas por personas de comunicación de la Confederación Mapuche o a veces por fotoreporteros que son independientes, pero realmente hubo una orden de censurar todo lo que es la cobertura de prensa. Por eso estamos convocando a toda la gente de las organizaciones a enviar el material para poder ordenarlo, clasificarlo y que sea respaldo de la denuncia que vamos a hacer. Además vamos a utilizar el dictamen que ya elaboró el Comité Provincial contra la Tortura de la provincia de Neuquén, que dijo que él ya expresó que el Estado, a través del Poder Judicial, debe investigar y sancionar a los responsables del operativo porque fue totalmente desproporcionado, extremadamente violento y algo muy contundente que fue totalmente innecesario porque en realidad lo que ellos buscaron todo el tiempo fue provocar para tener la foto de un mapuche pegándole a un policía y eso no lo lograron. Lo único que quedó fue en evidencia la brutalidad del gobierno de Figueroa a la hora de defender a las petroleras. Bueno, Charu, hoy a las 5 de la tarde la movilización en Neuquén. Hoy a las 5 de la tarde creemos que es un día muy importante para Neuquén porque hay que rechazar la represión, la violencia, hay que defender el derecho a la protesta y todos los derechos y la unidad de todas las luchas. Por eso es muy importante hoy lo que ocurra y estamos con muchísima convicción y con más fortaleza que nunca para seguir la lucha hoy y mañana por las personerías jurídicas y por los numerosos derechos que se le adeudan al pueblo nación mapuche aquí en Neuquén. Así que muchísimas gracias, estaremos también compartiendo con ustedes lo que suceda. Un gran abrazo para todos los medios comunitarios que hoy en pleno gobierno de Milei están cumpliendo un rol fundamental. Tiempo atrás tal vez se minimizaba el rol de los medios comunitarios con esta llegada del internet y otras cosas. Creo que hoy hay que reivindicarlo más que nunca, porque son los únicos que están contando lo que pasa en los territorios. Un gran abrazo. Abrazo grande. Hablamos con Lexaru Nahuel Huerquén, vocero de la comunidad Nehuen Mapu, sobre esta movilización que se espera sea masiva y con participación de distintos sectores sociales que se han solidarizado con las comunidades mapuches que fueron reprimidas el domingo pasado por la policía del gobierno de Rolando Figueroa.